Robini me enseñó hace muchos años el tema de la unidad de concepción y la unidad de acción. Queda claro que la unidad de concepción está clarísima, muy clara. En la unidad de acción generalmente es donde el peronismo discute por dónde viene la mano. Algunos proponen un bono y otros proponen paritarias. Parece una tontería. Una tontería parece esto. El tema es que haya una moneda más para el laburante. Después la unidad de concepción, y eso queda absolutamente claro. ¡Oh no, Francisco Robini! ¿Cómo estás? Muy bien, agregaría a unidad de concepción y unidad de acción unidad de derechos. ¿Cómo? A ver, contame. Unidad de derechos. Ajá. Y bueno, esta pertenece también a esta lucha cultural que estableció, por supuesto, la extrema derecha, ¿no? Somos superiores porque le ganamos en la batalla cultural. ¿Qué significa eso? Terminar con los derechos. Entonces ahora es necesario levantar la bandera de los derechos, más allá del equilibrio económico que este gobierno está intentando y estas medidas que se están tomando indudablemente, con la pérdida del 20% del poder salarial, una compensación que le da ciertas chances. Pero indudablemente el enemigo está agazapado y va a estar muy agazapado. Ya tienen instrumentado la corrida. Una corrida que esta semana se dio. Y quieren llevar, por supuesto, el blue a 900 pesos. Eso sería un golpe, digamos, definitivo para colocar a la Unión por la Patria en el tercer lugar. El objetivo es que el balotaje, va a haber balotaje, sea entre Pato y Milei. Pero bueno, yo no sé, que el gobierno ya lo sabe, lo conoce, y no sé con qué herramientas va a parar esto, ¿no? Porque ayer se disparó a más de 820, 15, después bajó a 800, y si tiene alguna herramienta. Yo creo que las tiene. Va a tener que intervenir al mercado aunque se pierdan dólares. Si no, la situación. Porque esto siempre sabemos cuál es el resonante. El resonante es la inflación. Entonces, la lucha va a estar dada aquí. El impacto político a la oposición se le dio precisamente ayer. Hay un peronismo que se unió, que se movilizó. Y la columna vertebral es el eje de la resistencia. Quedó claramente expuesto. Y bueno, ahí estuvieron en la plaza. Y ahí está un Massa que indudablemente dio definiciones y la viene dando con toda claridad cuál es el rumbo, ¿no? Cuál es el rumbo de su política económica y fundamentalmente cuál es el rumbo de su pensamiento político, que no era otro y ahora ha cambiado. ¿Y qué lo hizo cambiar a este hombre? Bien, eso, vos sabés que Pancho hemos hablado nosotros, vos sabés que he sido muy crítico de Sergio Massa, pero es interesante, yo me refugio en algunas situaciones. Porque si lo critico, hoy lo critico a Massa, tengo que criticar a Cristina. Digo, Milagro Sala, nuestros hermanos, pueblos originarios que están haciendo huelga de hambre y nadie se expidió al respecto. Digamos, tengo, digamos, argumentos para discutir, pelear al respecto. Sin embargo, me parece que eso de barro y de bosta para hacer la casa, para refugiarnos en la tormenta, es lo más importante, Francisco. Bueno, por supuesto que, pero el enemigo tiene los resortes, ¿no? Sí, claro. Decimos Sí. el núcleo rojo. No Sí, tiene sí, sí, votos, sí, pero sí, sí. tiene capacidad destructiva. Sí, sí, ¿Está sí, sí, claro? sí. Bueno, pero están espantados. Poder concentrar, estar espantados, particularmente con Milei, porque ellos saben, miran a futuro. Dice, sube Milei, ¿cuánto dura? ¿Y quién viene después? Después sí viene el kirchnerismo en serio. ¿Está claro? Eso lo Sí, lo tienen, hablamos, sí, lo hablamos. con toda precisión estimado. El candidato del establishment era Larreta, Bien. ¿eh? Era Larreta. Le apareció esto y tampoco le da muchas garantías, porque realmente no le ven masa crítica y política como para desarrollar un gobierno si el peronismo está agazapado y puede hacer muchas jugadas. Entre ellos el movimiento obrero. Vieron que el movimiento obrero ya lo advirtió. Si van por nuestro derecho, nosotros vamos a resistir. Lo dijo bien claro Pablito Moyano ayer. Ellos lo saben. Con Milei es el dislate. Estalla todo, ¿eh? Es que, Pancho, vos sabés que nosotros, te lo decía yo hace un par de semanas atrás, y me gusta discutir, pelearnos, hacemos el show, un stand-up hacemos nosotros, habitualmente cuando discutimos. Pero ahora, estamos ajustando el lápiz para el análisis final. Y queda claro que es la única alternativa que hay, más allá de las críticas que uno le pueda hacer justamente a esta figura fundamental, porque el otro es el caos, Pancho. Bueno, el caos significaría esperanzadamente agudizar las contradicciones Es que dialécticas. vos lo dijiste, Pancho. Algo que me dolió, pero sí, Milei o Bullrich es sangre en las calles. Sí, Y señor. no, no, no, a ver, muchachos, a ver, me dicen, sí, ¿por qué? ¿Cómo vas a aterrorizar a las personas para decir que va a haber sangre en las calles? Digo esto porque. Perdón, perdón. Sí, diga. No es porque lo diga yo, lo dicen ellos. Ellos dicen, ya lo dice Pato Bullrich, y lo dicen sus referentes mediáticos, que eso pasa, va a pasar porque el peronismo no se la va a bancar. Pero no el peronismo, no el peronismo pejotista, a ver si, no el pejotismo, esos Bien. arreglan lo que Bien. ahora. ¿Cómo la CGT? Sí, pero ahora ya no. Porque Pato los amenazó. El peor error de Pato es haberlos amenazado. ¿Cómo? El peor error de Pato es amenazarlos. Y decir, vamos a terminar con el sindicalismo corrupto, ¿no es cierto? Los spots, está claro, ¿eh? Claro. Ya no es el kirchnerismo, porque esto no es el kirchnerismo. Es Massa y el vicepresidente, Cristina va a estar corrida. No, fue el error comunicacional de Juntos por el Cambio es atacar al kirchnerismo 20 veces y eso se gastó, se degradó en sí mismo. Lo que no se degradó y lo que lo va a poner en peligro es haber enfrentado a los Moyano. O sea, ella tiene el gran odio, el gran combate con los Moyano de hace Bueno, años. Cristina también, Está bien, pero bueno, pero ahora Cristina después retrocede, no, no está ahora. Tuvo un enfrentamiento. Bien, bien, me Sí, por, gusta. no, perdón, perdón, porque en la Bien, cancha de bien. River que yo estuve, el que pinchó fue Moyano, que dijo, algún día va a haber un presidente trabajador. Laburante, sí, una Quería cosa ser así. el Lula, ¿no? Quería ser el Lula. Ella dijo, yo trabajé de los 16 años. Claro. Ese fue ese enfrentamiento. Pero después es un debate interno, pero Claro, es bien, en el bien, campo Pancho, interno. bien, bien. Jamás Cristina iba a degradar a la CGT, ¿me entendés? Podríamos tener efectos dialécticos, pero esto no, Claro, interno. es interno de nuestro palo, ¿viste? No, Claro. unidad, unidad, no vamos a agarrar cadenazo, ¿no? No, volviste con eso, viejo. Claro, no, pero no pasa de ahí. Claro. No, esto no. Esto es intento de quitarle derechos desde ya. la reforma laboral, ¿qué es? ¿Y vos crees que la CGT se la va a bancar? No. Bueno, y Daer no se la banca, ¿eh? No se la banca, no se la va a bancar, y va a haber movilizaciones. Y los movimientos sociales ahora se dieron cuenta, ¿eh? Chino Navarro y Pérsico, ¿dónde hay que estar parados? No hacer esas disrupciones electorales, ¿viste? Ayer está... Es que, para despedirte, Pancho... El randacismo, va. Sí, para despedirte... sí, uno no quiere ser disruptivo ni no, mucho pero menos. Tenemos que ser claros, Luis Brunstein... escribe hoy una nota que para mí es, si tengo tiempo voy a leer algún retazo de eso. La candidata a presidenta iba a ser Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cuándo? ¿Ahora? Sí, tendría que haber sido. El sistema la sacó. Claro. La eliminó y ella tuvo la inteligencia, la astucia de primero haber elegido un híbrido tibio, gélido, flácido como Alberto Fernández, que tuvo su oportunidad histórica y que no la aprovechó. Porque se la creyó. Claro. Y reconvertir a Massa. Los trajo, los unió a todos. Todos unidos triunfaremos. Claro. ¿No? Entiendo y comprendo lo que dice Axel de nuevas musicalidades. Sí, pero todos unidos. Punto. Perdón, te digo un detalle. Dale, un detalle. Sí. ¿Vos viste que siempre se cierran los actos y nunca aparece la marcha? ¿Qué pasó ayer? Apareció la marchita, ¿no? Claro. Ah, simbólico. Simbólico. Sí, claro. Ese es un tironcito de oreja. Aparecen los redondos, bienvenidos sean, sí, ¿viste? Sí. Detrás de los actos de Cristina, ¿eh? Claro. Aparecen con una marcha. Ayer dijo... ¡Bueno! ¡Qué grande son! Ayer el peronismo es la CGT, hermano. Sí. Está, punto. Punto. El movimiento obrero organizado. Tienen que darle los cargos. Algún día, tenía razón Moyano, algún día tiene que ser Pablo Moyano candidato a presidente o Juan Pérez. Si no, se acabó. La partidocracia del pejotismo es vergonzante, es alviarista y es traidora. Tengamos que decirlo con todas las letras. Ahí está, Pancho. Clarito, ¿no? Sí. Bueno, entonces, hay que darle a la CGT. El poder, porque lo tienen todo. Tienen recursos, tienen organización, tienen bienestar social, tienen las mutuales, dan salud. ¿Por qué los votan? Mirá, ayer mi mujer fue a un acto para los jubilados de aerolíneas. Dice que fue espectacular la comida que les dieron, cómo los recibieron, cómo los agasajaron. A las azafatas, a los auxiliares de vuelo, el sindicato está presente en todo, querido. Anda a decirle a un camionero que no es moyanista. Claro. Anda a decírselo. ¿Vos sabés lo que hizo el Antártida, que estuvo cerrado durante 10 años? Es un sanatorio de 5 estrellas, hermano. Yo lo visité. En los pasillos hay arañas imperio, no lo podés creer. Bien. ¿Y por qué comercio? Y comercio de este muchacho Cavalieri hace 50, algo da. Ojo, yo con Cavalieri tengo... Yo estoy del otro lado. Claro. Era columnista de periodista de Bernardo Neustar, yo me acuerdo. Era columnista prácticamente. Pero los tipos tienen... realmente vuelto a lo que hacen. Hay devolución por parte de los dirigentes que conocen bien el paño. Bueno, entonces ayer la CGT puso la marcha peronista y la cantamos todo, hermano. Dale, Pancho, te mando un fuerte abrazo. Bueno, y por supuesto que el sábado que viene la seguimos, dale. Con mucho gusto, un abrazo para todos los compañeros. Adelante, hermano. Cuídate, igualmente. Chao.